Y en este proceso, como estabas mencionando, de denuncia, de exigencia para que todos aquellos que fueron responsables de todas aquellas torturas, no solamente de los que cometieron esos hechos, sino de los autores intelectuales, Sí. pues estas denuncias que ustedes han presentado, ¿en qué van? Cuéntanos qué ha pasado con estas denuncias. Pues mira, se han metido varias denuncias, ¿no? Hubo un intento de que todos los que fuimos detenidos, también personas del pueblo de Atenco en el que fueron allanadas sus casas y que a lo mejor no fueron detenidos, pero también fueron golpeados en el allanamiento y todo esto. Se intentó o se hizo un esfuerzo por parte de los abogados, del colectivo de abogados zapatistas, se hizo el esfuerzo por meter una denuncia en contra del Estado mexicano por tortura, ¿no? Desgraciadamente, como es el Estado de Derecho en México, o sea, completamente corrupto, ilegal, impune y todo esto, no se pudo, no dio pie a que se pudiera llevar a cabo esta denuncia. Esa fue una de las primeras denuncias que se hizo, tanto de los que estaban bajo proceso afuera de la cárcel como los que todavía nos encontrábamos presos. Y una vez que salimos, la gran mayoría, quisimos retomar esta denuncia por tortura en contra del Estado mexicano. Pues finalmente, pues no, lo ponían como abuso de autoridad o lo ponían como con otros términos, pero no se pudo llevar a cabo el que se llevara como los abogados tenían pensado, ¿no? Nosotras, en cuanto fuimos detenidas, todavía estábamos la mayoría dentro de la cárcel, tuvimos como la oportunidad de empezar a declarar lo que había ocurrido durante la detención y en ese tiempo pues nos practicaron los protocolos de Estambul, tanto el CESETI como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y como que había más bases que permitían el que pudiéramos hacer la denuncia por tortura sexual, ¿no? Claro que en un principio decían, no, no fue tortura, fue abuso sexual, o fueron violaciones, o fueron actos libidinosos, o fueron otra cosa, pero no digan que fue tortura sexual, eso ni existe, ¿no? Entonces, esta denuncia o estas primeras declaraciones que hicimos, y estas primeras pruebas que presentamos fueron caminando, ¿no? Gracias a el Agustín Pro, que desde un principio fueron los que llevaron a cabo esta denuncia. Entonces pasó por la instancia estatal del Estado de México, luego pasó a la instancia federal con el FEVIMTRA, con la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y ahora Trata de Personas. Y finalmente, como las autoridades, o sea, los que están demandados por lo que ocurrió en Atenco, o nosotros a los que creemos responsables y contra los que van nuestras denuncias, es en contra del Ejecutivo, o sea, de Vicente Fox, el presidente de México en aquel entonces, en contra del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en contra del procurador de justicia a nivel federal, que en ese momento era Eduardo Medina Mora, en contra de los mandos de las policías, en este caso Wilfrido Robledo, García Luna. Ellos son los responsables, ¿no? Pero finalmente ellos son los que procuran la justicia, ¿no? Entonces, a nivel nacional era imposible que nos hicieran caso, o sea, no pueden ser juez y parte. Ellos son los demandados, los que procuran la justicia, ellos son los que estamos demandando, ¿no? Entonces, a nivel nacional no había nada que hacer. Se presentan dos denuncias internacionales. Por una parte, la compañera Cristina Valls, una de las compañeras, internacionales de Cataluña, que es detenida en Atenco y legalmente es llevada a España, presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional en contra del Estado mexicano, ¿no? Y por el otro lado, da chance a que se meta la petición ante la Corte Interamericana, bueno, ante la Comisión Interamericana, para que sea ella la encargada de ver el proceso en contra del Estado mexicano. Entonces empiezan a llevar a cabo estas dos procesos de denuncia internacional. Y finalmente a la compañera Cristina, junto con otras compañeras que también denunciaron, no solo lo que había ocurrido con Cristina, sino lo que había ocurrido en México, ¿no? O sea, la denuncia era también en contra del Estado mexicano. Entonces, como las instancias nacionales todavía estaban abiertas, pues la Audiencia Nacional dice de que ellos no pueden hacer nada, ¿no? Y finalmente, pues la Comisión Interamericana empieza a ver el caso y ante la Corte Interamericana y en noviembre del año pasado, pues aceptan, ¿no? Da la admisión la Corte Interamericana para ver el caso Atenco, ¿no? En contra del Estado mexicano. Bueno, y pues ahora vamos al tema, ¿no? Que vienen las elecciones presidenciales y pues este afamado político represor Enrique Peña Nieto pues está lanzando para Sí. presidente de la República. Mira, desgraciadamente México no nacemos así como con el chip de olvida tu historia, ¿no? Sino de que en México ha sido tal la historia de represión que hemos vivido desde siempre, que estamos determinados, ¿no? Por este mismo sistema estamos determinados a olvidar, ¿no? Y no es que olvidemos, porque yo creo que toda nuestra historia nos duele, ¿no? Pero como están las cosas, es más fácil hacerte el que no sabes, ¿no? A afrontarlo, ¿no? Tal vez somos un pueblo cobarde, ¿no? Pero la represión nos ha hecho cobarde de algún modo. México es un país de corrupción, ¿no? Donde no existe ley, donde no existe Estado de Derecho, donde no existe memoria, donde aquí lo que existe es la mentira, aquí lo que existe es el cinismo, aquí existe el miedo, ¿no? Entonces, entre nosotros, entre la banda, entre los que nos duele, pues sabemos que Atenco, el 68, o sea, tenemos una memoria histórica, ¿no? Y por ejemplo, el PRI, pues está bien quemado con nosotros, ¿no? Pero finalmente, pues con la mayoría de la banda del pueblo de México, pues si te llegan y te regalan dinero y te dan una torta y un refresco, pues lo más seguro es de que votes por aquellos que te están dando todo eso, ¿no? Que finalmente todo eso te lo están dando de tu dinero, porque pues, uno es el que paga los impuestos y todo, y más bien te están robando, pero. El poder, yo creo que una de las ideas que tenía la sexta declaración de la otra campaña era dejar de mirar hacia arriba, ¿no? Dejar de prestar atención a lo que desde arriba están haciendo, porque finalmente todo lo que se haga desde arriba nos termina afectando a nosotros, ¿no? O sea, mientras nosotros no nos organicemos desde abajo, lo que pase arriba a nosotros ni nos va ni nos viene. O sea, sí, sí que nos importa, pues porque tiene sus consecuencias, ¿no? Pero no sé. O sea, es el apostarle a algún partido político es como caer en un juego tonto, ¿no? Pensar, el PRD se dice de izquierda, se dice democrático, se dice del pueblo, se dice de muchas cosas. Y si volteamos a ver al gobierno de Chiapas, que es perredista, que es democrático, que es todo lo que cumple, todo lo que dice, ¿no? Que es el PRD de izquierda, y vemos la situación en la que están viviendo los compañeros en Chiapas, ¿no? Que es una historia igual de represión, igual de guerra sucia, igual de guerra de baja intensidad, en contra del pueblo, en contra de los movimientos sociales. O sea, si volteamos la mirada hacia lo que ha sido los gobiernos priistas en la historia de la nación, en la historia de estados específicos, o sea, si la volteamos a ver, es la misma historia. Represión, robo, corrupción, implementación de otras formas de delincuencia que favorezcan a familias. O sea, si volteamos a ver a lo que ha sido el gobierno del PAN desde que le ganó al PRI, que es lo mismo, vemos la misma historia de represión, de falta de oportunidades al empleo, de asesinatos, de una guerra de baja intensidad, de baja intensidad, de media intensidad y a veces de intensidad máxima, ¿no? Porque nos han declarado la guerra como pueblo. Entonces, las elecciones para nosotros, creo, los que estamos en el movimiento social, los que nos decimos de la otra campaña, los que estamos de acuerdo en la autonomía, en ya no voltear hacia arriba, sino empezar a construir desde abajo, para nosotros las elecciones solo son como una burla, ¿no? Hacia el pueblo. No, no, o sea, si Peña Nieto no hubiera estado en el Estado de México cuando ocurrió lo de Atenco, hubiera estado Andrés Manuel López Obrador, hubiera estado la Vázquez Mote y hubiera hecho absolutamente lo mismo, ¿no? Porque finalmente ellos o sea, no son las personas las que llevan a cabo el sistema de represión, sino que es ya una estructura gubernamental, una estructura de Estado en la cual hay una guerra en contra del pueblo por los intereses de poder económicos, de muchos otros tipos que están en el gobierno de México, ¿no? Entonces, gane quien gane, esté quien esté, o sea, la historia se va a repetir, ¿no? Nos van a seguir atacando, nos van a seguir reprimiendo, porque aquí lo que hace falta es un cambio, una revolución, ¿no? Cambiar nuestras formas de ser pueblo. O sea, hay veces de que se nos olvida, ¿no? O hay veces de que decimos, bueno, pero ¿por qué sigues volteando hacia los zapatistas, ¿no? En mi caso, ¿no? De que yo me he declarado adherente a la sexta declaración, pero también me he declarado simpatizante totalmente zapatista. Y es que justamente eso es lo que yo retomo de los compañeros, ¿no? Ese es el valor que yo encuentro en ellos, de que ellos nos han enseñado a ser autónomos, a no estar pidiéndole nada a nadie, sino a nosotros mismos construir para poder vivir, ¿no? No solo sobrevivir, porque creo que los que intentamos más o menos avanzar, sobrevivimos, pero ellos están aprendiendo a vivir, ¿no? Y a vivir desde ellos mismos, sin voltear a ver hacia otros lados. Y ha sido un proceso bien complicado también para ellos, porque aparte de que los reprimen, aparte de que los tienen cercados, aparte de que la situación hace que muchos abandonen ese tipo de lucha esperando encontrar algo mejor. Ellos siguen llevando a cabo este tipo de organización social en la cual es la autonomía la base, ¿no? Para ser libres, para tener vida, ¿no? Entonces, yo le apuesto a ese tipo de lucha, ¿no? A donde desde nosotros mismos podemos empezar a construir para destruirlos a ellos. Que también luego me lo toman a mal de que si me preguntan, pues yo quiero destruir al Estado, ¿no? Pero destruirlo al Estado, yo estoy segura de que la única forma de destruirlo es a partir de nuestra construcción, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros dejemos de mirar hacia arriba, volteemos a mirar hacia abajo y empezamos a construir desde abajo, lo de arriba va a caer. Ahora la pregunta es, después de 6 años, pues tú qué le dirías a la banda, a la otra campaña, a las personas que pues ahora están escuchando, ¿cuál sería como la petición ahora, después de 6 años de esta represión en Atenco? Pues la petición, mira, primero sería un gracias de compañeros por no haber permitido de que la represión nos detuviera, ¿no? O sea, yo sé que el pedir la libertad de nosotros, pues es un compromiso que como compañeros tenemos, pero yo creo que también como compañeros debemos de reconocer esos esfuerzos, porque es también muy fácil quedarte en tu casa y decir, ah, yo apoyo, pero desde acá, ¿no? Entonces, pues la banda no hizo eso. En Atenco no pasó así, ¿no? O sea, en Atenco eran unos y eran otros y eran otros y viajaban y venían y nos escribían y se movieron y marcharon y todo esto. Y a ese esfuerzo yo le doy las gracias, ¿no? A esa lucha, a esa resistencia, a ese acompañamiento, a ese amor, yo le doy las gracias, ¿no? Y que eso, en lo personal, hizo posible de que yo ahorita pueda hablar, ¿no? Porque sí, sí fue bastante fuerte la represión, ¿no? Por otro lado, es el que no nos dejamos vencer, ¿no? O sea, que volteemos a ver. Yo sé que los avances que hemos tenido, como la libertad de muchos compañeros, no solo en Atenco, en Oaxaca, en Chiapas, o sea, la libertad que hemos logrado de muchos de los presos políticos, victorias que hemos tenido, ¿no? Y a lo mejor hay veces de que no nos saben tanto al grado, o sea, si las comparamos con los grandes actos de represión que hemos sufrido, o sea, hay veces que se borran, ¿no? Se desdibujan, pero que finalmente hemos tenido varias victorias y varios pasos de construcción que han sido bien importantes, ¿no? El tener una red contra la represión donde podemos expresar todos los actos represivos, por mínimos o grandotes o como sean, el tener ese tipo de espacios, el poder hablar de varias actividades, o sea, el seguir, ¿no? A lo mejor hay veces de que decimos, es que nos falta un montón de organización, sí, pero pues ¿cómo lo estás pensando, no? O sea, nos hace falta organización como que, como volvernos todos iguales o a qué te refieres, ¿no? Yo sé que hay veces de que es más fácil mirar al enemigo cuando el enemigo está a tu mismo nivel, ¿no? Y esto ha hecho un montón de diferencias entre la banda. A veces es más fácil pelearte una organización con otra organización en vez de voltear a ver al otro enemigo que tenemos y decirle, no, pues el pinche enemigo es ese, ¿no? Y contra él va toda nuestra energía. Y hay veces de que por pelearnos entre nosotros, porque es más fácil, dejamos de hacer un montón de cosas, ¿no? Pero yo creo que también es válido el darnos cuenta de que hay veces de que no podemos. Nuestras formas son tan distintas de que a lo mejor no nos podemos organizar, pero sí cada uno ir avanzando, ¿no? El avance de cada una de las organizaciones, el avance de cada una de las regiones, el avance en cada una de las comunidades es un avance para todos, ¿no? Y eso no significa de que estemos separados, significa de que a veces sí nos hace falta un poco más de comunicación, ¿no? Pero que no nos rindamos, pues, de que no pensemos de que realmente nos están ganando, porque en verdad nosotros también hemos avanzado mucho, ¿no? Y podemos seguirlo haciendo y podemos construir mucho más si lo trabajamos un poco, ¿no? Pues esa sería como mi petición, ¿no? O sea, de que no dejemos que este sueño se detenga por las condiciones en las que sobrevivimos, ¿no? La falta de empleo, la falta de, o sea, para luchar también se necesitan un montón de cosas, ¿no? Pero también porque vivimos bajo el sistema, ¿no? Que queremos transformar o que queremos destruir o que queremos, pues sí, destruir. Entonces, como vivimos bajo este sistema, hay veces de que nos cuesta mucho más trabajo el poder ir avanzando, pero finalmente hemos avanzado, seguimos caminando, ¿no? Entonces es el no dejarnos vencer, no cesar, ¿no? No, que no nos gane el pesimismo, pues, sino de que la vida está hecha para luchar, ¿no? Y que si lo hemos hecho hasta el momento, pues podemos seguirlo haciendo, ¿no? y lograr ese otro mundo con el que tanto soñamos y que tanto hemos hablado y que tanto hemos cantado y dibujado y todo, pues de que lo llevemos a cabo, pero que no va a ser tan inmediato, pero de que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, ¿no? Y vivir con esa seguridad de que es posible. Y bueno, hoy es 4 de mayo, pues del 2012. Hoy hay actividades allá en la Ciudad de México, y también en otras partes, ¿no?, del país y yo creo que del mundo, porque hay Sí. muchos que no perdonamos y no olvidamos. Pero hoy, ¿qué actividad allá en el Distrito Federal, en la Ciudad Monstruo, para que nos hagas la invitación para que los que escuchen esto, pues también le caigan? Ah, pues va a haber una marcha a las 4 de la tarde del Ángel. Sí, del Ángel al Zócalo. Está convocado por el Frente de Pueblos. Y es a las 4. Ah, dice, sí. Convocamos a todas las organizaciones solidarias, a los obreros, estudiantes, colectivos, al pueblo de México, a la marcha que se realizará el 4 de mayo a las 4 de la tarde. Partiremos del Ángel de la Independencia al Zócalo. Entonces, sí, es del Ángel de la Independencia al Zócalo. Convoca al Frente de Pueblos en defensa de la tierra. Bueno, y ahora pues quisiera que nos ayudaras a hacer una invitación para que la Ajá. banda escuche las jornadas radiales. Así que No, pues escuchen a la bandita que siempre sus transmisiones son muy, como que nos llena, o bueno, a mí me llenan de fuerza, ¿no? Así como que, ah, y también de aprendizaje, ¿no? Para seguir adelante, como que a veces nos hace falta un poco esa inyección, ¿no? De otra vez de ánimo, de, oh, ya estoy muy cansado, pero pues vamos, ¿no? Y también algo que se me había olvidado que es bien fundamental en la resistencia de la represión de Atenco han sido los medios libres, ¿no? O sea, es como una lucha bien importante para nosotros como movimiento en general, ¿no? Ha habido, así cuando la banda está más separada, ha habido encuentros de medios libres y aunque uno aquí entre la banda sabe los pleitos que hay entre unos y otros, pero siempre cuando se trata de informarnos, siempre que se trata de hacer algo juntos, pues siempre han estado, ¿no? Nos han enseñado una gran lección de déjense de mamadas y pónganse a trabajar, ya luego se dicen sus verdades, pero finalmente también los medios libres nos han enseñado una gran lección, ¿no? De trabajo y organización. Entonces, pues escuchen medios libres, escuchen a la banda. a la Hoy. banda de la jornada radial de los Ah, viernes sí. por Radio Comán y Lel, así que escúchenlas. Ah, perfecto. Ah, entonces, pues. Y pues, un mensaje más que nos quieras decir, ya Pues para ir finalizando esta entrevista. que los quiero mucho, ay, que seguimos y no nos vamos a parar, no nos vamos a detener. Y que, ay, no sé, de que qué chido es estar, ¿no? Con la banda. Pues muchas gracias, Mariana, por No, habernos gracias a dado ti. esta entrevista el día de hoy. De mi parte, en lo personal, yo admiro mucho a todas esas mujeres valientes de Atenco, que a pesar de todas las cosas pues que pasaron en ese 2006, ese 4, bueno, más bien 3 y 4 de mayo, pues han sabido levantarse y han sabido pues estar ahí en la lucha y además no han dejado de gritar y exigir justicia por todas las cosas que han pasado, ¿no? Yo en lo personal las admiro y son un gran ejemplo para todas nosotras como mujeres, pues de continuar en la lucha, ¿no? Y de no cansarnos y de seguir gritando justicia, ¿no? Yo a todas pues les mando un abrazo a todas mis compañeras y de Sí. verdad muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. No, gracias a ti. Y te quiero, sabes lo mucho que te quiero. Y escuchen las jornadas radiales de los medios libres por Radio Comán. Bueno, pues nos vamos con unas rolitas y regresamos.